El único país que estaba trabando junto con Uruguay la entrada de Venezuela al Mercosur, bueno, un poco permitió que Venezuela ingresara, porque el único voto positivo que faltaba era el de Paraguay, y al no tener voz y voto en el Mercosur, fue la única forma por la cual Venezuela pudo entrar. Así que bueno, negativas y positivas, digamos, porque la suspensión de Paraguay es algo negativo, porque es un país del bloque regional, perteneciente a la UNASUR, al Mercosur. Y bueno, por otro lado, algo positivo, como es el ingreso de Venezuela al mercado común latinoamericano. Sí, también es interesante la salida que busca Franco, ¿no? De buscar comercio con otros países o buscar otros acuerdos, ¿no? Uh-huh. Hay que estar atentos por ahí o ver cuál es la salida que busca Paraguay. Sí, no me extrañaría que empezara a negociar con otros países que el Mercosur no negocia, digamos, ¿no? Empezar a abrir un poco el juego a Europa y a otros países del norte, pero bueno, tendremos que ver qué pasará, así que todavía no podemos sostener nada sobre las acciones que va a tomar Federico Franco, pero seguro estaremos informando sobre lo que haga. Así que bueno, esto fue un poco el pro y las contras de la última cumbre de jefas y jefes de Estado de la UNASUR. Nosotros te dejamos a vos que reflexiones, que pienses sobre esto. Si querés comunicarte, 482-3215, ese es el teléfono de esta radio. Y en el próximo bloque, ya te lo adelanto, vamos a estar con la columna de sexología, de tema tabú. Así que es importante recordar el teléfono porque es justamente la columna de debate de A la Cama Sin Postre. Sin postre, un programa meloso. ¿Cómo olvidarte? Si estás en cualquier parte. Existe en la geografía, la filosofía, pero también existe la sexología. Rompiendo tabúes. En A la Cama Sin Posta. Como te anticipamos en el anterior bloque, como te anticipa esta cortina de tema tabú, estamos en la columna de sexología, tema tabú, para ser redundantes. Y el tema del día de hoy que nos han mandado las chicas que están todavía en este tramo de cursadas, rendir parciales. El último tramo. El último tramo. El lunes ya fue el último porque el que viene es feriado, el fin de largo, así que ya hay un lunes menos. Y bueno, dos semanitas, menos de dos semanitas y ya tenemos las vacaciones. Exactamente. Qué bueno, ¿no? Qué bueno llegar, ¿viste? Llegás como remando con las últimas. Sí. Pero bueno. Y cargás pilas para el segundo, que el segundo cuatrimestre siempre cuesta un poquito más, sí, ¿no? Porque... Es que yo tengo el drama de que no llego a cargar las pilas en las vacaciones. De hecho, ya no, por lo menos a mí me dieron dos libros para leer en las vacaciones. Uh-huh. Y bueno, salís, pero dejá de cursar, eso está bueno. Está bien, sí. Pero bueno, vamos a volver al tema que nos compete en esta columna, que es femicidios. Hoy vamos a hablar sobre femicidios. Y bueno, el término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El concepto femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas. Femicidio, el término femicidio vinculado es con el fin matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación. En esta definición se registran dos categorías. Personas que fueron asesinadas por el femicidio al intentar impedir el femicidio, que quedaron atrapadas en la línea de fuego, entre comillas. Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicidio con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad. Desde la ley, la Cámara de Diputados el 18 de abril del 2012 aprobó por unanimidad y giró al Senado el proyecto que propone incorporar al Código Penal la figura del femicidio como un tipo agravado de homicidio que establece agravantes por el vínculo y descarta el uso de atenuantes apa, cuando el hombre tenga antecedentes por violencia. Tras un debate de casi dos horas, el proyecto fue aprobado por 204 votos en un tema que reunió el consenso de la mayoría de las bancadas que componen el cuerpo. La iniciativa final surgió del consenso de 15 proyectos impulsados por diputados de diferentes bloques y llegó al recinto con el compromiso de que se harían algunas modificaciones que finalmente fueron contempladas. Bueno, esto fue sacado, obtenido, como queríamos decirlo, de la Casa del Encuentro, que es una asociación que investiga, reclama y da a conocer sobre el femicidio en la Argentina. Y en el presente informe de investigación de femicidios en Argentina, que abarca el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2010, se registran 260 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 15 femicidios vinculados de hombres y niños. Y de enero del 2010 se registran 24 femicidios, 23 femicidios y un femicidio vinculado de mujeres y niñas. Uno de los casos es Analía Verónica Carrizo, 34 años, de Villa Casey, otros en Venado Tuerto, Santa Fe. Perdón. El mismo, me equivoqué, chicos, ¿eh? Bueno, este mismo caso, la asesinaron apuñalándola, recibió 6 puñaladas, detuvieron como principal y único sospechoso a su pareja, Vicente Quintana, de 35 años. Vecinos del lugar testificaron que la pareja había sostenido fuertes discusiones en los días previos. Otro de los casos es de Ángela María Guzmán, 44 años, de Villa Elisa, La Plata, provincia de Buenos Aires. La asesinaron degollándola, la golpearon en la cabeza con una botella rota. Su cuerpo fue encontrado en la cocina de su casa. El culpable sería su expareja Ricardo Agustín Acosta, de 57 años, de quien se había separado hace 2 meses, y el asesinato, tras cometer el femicidio, se suicidó tras cometer este asesinato. Otro de los casos es el de María Cecilia Prediguier, 23 años, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La asesinaron dentro de su vivienda a golpes y cortes en la cabeza utilizando una pala de puntear la tierra. El ataque había sucedido en presencia de su hija de 3 años. El culpable sería su expareja y padre de la niña, Matías Alesef, de 31 años, quien fue detenido. Matías Alesef y María Cecilia Prediguier estaban casados, pero en los últimos tiempos no vivían juntos, aunque no estaban separados legalmente. Según indicaron familiares, este hombre fue siempre una persona extremadamente celosa y no descartan que el crimen esté relacionado a su carácter tan violento. El 30 de noviembre, Alesef fue condenado a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo y alevosía. Así que bueno, una temática que está fuertemente en la sociedad. Acá tenemos el caso de Sandra Ayala Gamboa, que sucedió en Arba. No me acuerdo exactamente bien la fecha, pero bueno, uno de los casos más conocidos aquí en la ciudad de La Plata es el de Sandra, que todos los años se realiza una marcha que termina en la sede de Arba en pidiendo, digamos, por esta cuestión de que se aplique la ley sobre femicidios. Y bueno, nada, es un tema que agravia principalmente, digamos, como decíamos, a las mujeres, y que tiene que ver con una cuestión de violencia de violencia doméstica, sí. Violencia de cualquier índole. También, quizás antes de trabajar, obviamente sobre el castigo, ¿no?, del femicidio, estaría bueno también planteárselo lo que pasa antes del femicidio, uh-huh, para, como quien dice, agarrarlo a tiempo, porque como habías nombrado recién, casos de celos o eran hombres, según los testimonios de los familiares, eran, sí, hombres que ya eran violentos, que eran muy posesivos, que ya van atacando a la víctima desde la palabra. Ya es como que se va generando un clima, uh-huh, y que estaría bueno empezar a trabajar sobre esos climas. De violencia de género. Tal cual. Sí, en muchos casos se han hecho denuncias previas, las mismas mujeres han hecho denuncias previas sobre maltrato, sobre la violencia ejercida por su pareja, y bueno, esas denuncias quedan en mero nada, básicamente en nada, porque si se hubiera una forma de prevenir esto, muchos de estos casos no, de estas muertes no hubieran pasado. Sí, es un tema, no sé si será... Debería haber un tratamiento, uh-huh, no sé si psicológico. Yo lo llevo a un caso, la verdad que tengo un caso, no de femicidio, pero sí de violencia, de una pareja de Punta Lara, donde soy yo, uh-huh, que vos lo ves hasta en la calle discutiendo y tirándose con de todo. Pero, sin embargo, es una pareja que sigue junta, ¿no? Uh-huh. Y que a uno le da... Uno siempre piensa lo peor, ¿no? Y eso no sé si está bueno. Pero es como que... pensás, esto puede terminar en un caso grave de femicidio. Entonces, ¿por qué no agarrarlo antes y empezar a prevenir todos estos hechos? Exactamente. Tiene que ver mucho con la con esta cuestión de lo psicológico que le instala a la mujer, de decir, le pega, la maltrata, pero no, después te quiero y perdoname y no lo quise hacer y vuelve a pasar lo mismo hasta que, bueno, suceden estas cosas. Tiene que ver con este maneje psicológico, digamos, que realizan las personas que cometen femicidios, que, bueno, es la forma de que sucedan estas cosas en parte. Sí, quizás se teje como una red, ¿no? Uh-huh. Para que no salga psicológicamente la mujer de este estado y vuelva con este sujeto. Quizás habría que me quedo con eso, con trabajar un poco más estos hechos para prevenir lo que son los femicidios. Obviamente está bien el hecho del castigo, ¿no? Que se lleve un marco legal, pero también trabajar para prevenirlo. Tal cual. Estos hechos. Hay una frase de Galeano que dice, el miedo de la mujer hacia la violencia del hombre es el miedo del hombre hacia la mujer sin miedo, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de posesión y de toda esta cuestión psicológica, digamos, de que en realidad lo que hay detrás de esto es justamente un miedo del hombre de perder, de que esa mujer se libere, de que esa mujer deje de estar bajo su posesión. Entonces, bueno, el hombre ejerce esta violencia psicológica y física hacia su pareja. Ahí, lo bueno, siempre termino con esta conclusión por ahí positiva, uh-huh. que está bueno el hecho de que lo estemos planteando y que estemos repensando y también hay artistas que tocan estos temas. Ahora se me viene a la cabeza un tema de No te va a gustar, del último disco, uh-huh. que hablan estos hechos de violencia de género, pero no solo para nombrarlos, sino para combatirlos. Sí. Hubo una campaña muy grande con este tema que no me sale el nombre ahora. Nunca más a mi lado. Nunca más a mi lado. Exactamente. Es una campaña que se está haciendo en Uruguay contra la violencia doméstica, violencia de género en su totalidad. Que bueno, justamente esta banda inició este proyecto, grabó una versión de este tema, Nunca Más a Mi Lado, con distintos artistas uruguayos. Sí, Rubén Rada. El cantante de La Vela Puerca. Bueno, y la descarga de esta canción en celular o por internet genera fondos para una entidad que lucha contra la violencia doméstica y la violencia de género en general. Estaría bueno tomar el ejemplo y que entre todos vayamos aportando uh-huh. un poco para terminar con este suceso tan feo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, este es un poco un tema que está muy debatido hoy en día, que la verdad que estaría bueno saber en qué ha quedado, digamos, con respecto a leyes, con respecto a sanciones. Pero bueno, es un tema que abre a la discusión sobre el rol de la mujer y el rol del hombre también en cuestiones de las relaciones de pareja, digamos, ¿no? En esta cuestión de posesión del hombre con respecto a su pareja y de dominación psicológica y dominación a través de la violencia física. Así que bueno, los dejamos pensando. 482-3215, ustedes pueden llamar, debatir, decir qué es lo que realmente piensan sobre este tema, que es como muy profundo abarcarlo, sí. Realmente como que se nos va de las manos un poco, pero bueno, queríamos hacer este aporte sobre el femicidio, para que se sepa que hay proyectos en otros países que están tratando de luchar contra la violencia de género, la violencia doméstica, y que estaría bueno aquí que empezara, que ya hay organizaciones, sí. Pero bueno, que sea más conocidas, que realmente la sociedad aporte a la lucha, digamos, ¿no? Que queremos un poco de conciencia entre todos uh-huh. sobre estos sucesos que le pueden pasar a cualquiera o a cualquier cercano. Exactamente. Así que bueno, nos vamos a un tema, ¿le parece, DJ Postre? Y después de este tema vamos a poner el tema del que hablábamos, Nunca Más a Mi Lado, lo vamos a buscar y lo vamos a pasar. Así que lo van a escuchar, van a tener la oportunidad de escucharlo, así entienden un poco más de lo que les estábamos hablando.

mató la esperanza de un hecho invento, un futuro deshecho. Y la idea, ahora esta es una reversión con distintos cantantes. El dinero recaudado por la bajada del ringtone, que es la canción de tu celular, no sé cuánto, serían 20 pesos. Todo eso se destinaría a una campaña. Salió así su bravura cobarde, infernal. Tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto. Pararí, le hago un dibujito ahí. ¿Esto es? ¿Es esto? ¿Generó? ¿Se ve después del chiquitito ese? Generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio. ¿Ahí está mejor la voz de Mario? Sí. ¿Sí? Creo que la última la tenés que bajar. Que vos ¿La qué? Fue el silencio en esencia. Fue el silencio en esencia. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós. Adiós. El tema está en la calle, o sea, no el tema de la canción. Claro. El problema, porque es increíble, es la segunda causa de, uh-huh, de muerte. Sí, sí. ¿Viste? El lugar más inseguro es la casa de uno, ¿no? Sí. Y suavecito ahí. Igual seguimos... Está lindo dulce así, está bueno. Pero de esta, capaz que... El pero no tendría por qué ser tan así, porque... Pero puso, el puso... El puso, pero... Vale. El pero. Ella misma el dolor, el problema tiene solución. Es que a gritos lo pide y pasó. Agresor, chao, adiós. Agresor. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chau, adiós. Agresor. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Espacio publicitario. Estación Sonario 91.7. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Si te gusta escribir y tenés entre 8 y 16 años, sumate a nuestro concurso aniversario. Tu historia, cuento o crónica

y si cada historia tiene su canción. Tiene su canción. Bueno, llegó la hora de las historias contadas por las canciones, canciones uh-huh. historizadas. Bueno, para hoy les traje una historia de la banda La Guardia Hereje. Uh-huh. Yo como anécdota personal puedo contar que la primera historia que hice fue sobre un tema de La Guardia Hereje. Uh-huh. Vine con los chicos de Tren para Pocos y cuando vengo les digo, bueno, traje una historia de La Guardia Hereje, el tema se llamaba Para Verte Gambetear, un temón que sí, después vivió Maradona, tiene una historia. Y resulta que me dijeron, ¿cómo la pegaste con el tema? Porque acá lo queremos mucho. Me mostraron una foto que estoy viendo ahora, que está acá en el estudio, que donde están los fundadores de la radio, uh-huh. entre otros chicos que participan, y atrás una bandera. Bandera de La Guardia Hereje. Y bueno, y me contaron que en esta radio se lo quería mucho, que siempre venía el cantante Alorza, Jorge Marcelo Pandelucos, mejor conocido como Alorza, fallecido el 31 de agosto del 2009. Uh-huh. Y bueno, para hoy traje un tema que se llama Canción de Cuna para mi vieja. Mira. Que bueno, tengo acá para leer de una autobiografía que hizo Alorza. No la voy a leer toda porque es muy extensa, pero la pueden buscar, está muy buena. Para hablar un poco sobre este ser tan querido, ¿no?, en la radio, Alorza. Decía, me gustan Sumo, los Doors y las milongas lunfardas, las playas griegas y las de Angra dos reis, los libros de Cortázar y Onetti, el patio de mi casa, casi todos los deportes con preferencia hacia el fútbol, soy hincha de San Lorenzo, de Almagro, me pongo de pie, solía jugar con gran despliegue físico como volante de ida y vuelta, pero el evidente deterioro en el sobrepeso y un menisco rebelde me han ido relegando a la zaga y últimamente contemplo la posibilidad humillante de comprarme los guantes de arquero. Tenía este humor. Me gusta viajar, pero gasolero y con mochila. Como datos de color más o menos interesantes, puedo intentar impresionarlos con un salto en paracaídas a la delta, dos triatlones y varios viajes a dedo, bondi y bici por países limítrofes, el Amazonas, Europa y Egipto, todo allá lejos y hace tiempo. Defectos y virtudes no, porque me da cosa. No bailo tango, pero de pibe pisaba las hormigas del jardín al son de algún malambo tradicional. Me gustaría, si se puede, que vuestra atención no se centrara sobre mí, sino sobre La Guardia Hereje, que es un proyecto artístico más rico e interesante, digo, de pronto me parece. Estas son las palabras de Alorza. Uh-huh. Y bueno, la historia de hoy es algo muy lindo que hace Alorza con respecto a las madres que cuando éramos chicos nos cantaban canciones de cuna. Bueno, Alorza le da una vuelta de tuerca y le canta él una canción de cuna a la madre. Y la historia va un poco de una relación entre, bueno, una madre y un hijo. Que bueno, los invito a escucharlas y bueno, a prestar atención a este tema que tiene una muy linda letra y una muy bella armonía. Señores, pido silencio y en el silencio atención, que aquí los convoco yo a transitar la ternura de la historia simple y pura que voy a contarles yo. Clara era una señora mayor que trabajaba en casas de familia haciendo los quehaceres de hogares ajenos. Todas las mañanas, a eso de las 5, se levantaba, lavaba algo de ropa, se tomaba unos mates amargos mientras se acompañaba con un poco de radio, con unos tangos. Tristeza fiera, tristeza de domingo, de salas de hospitales, con camas en silencio. Le daba un beso en la frente a su hijo y salía a la aula a tomarse el norte para ir al centro. Casa, ya por la bajada de la autopista, Clara era madre y padre, era autoridad y afecto, dureza y suavidad, pero antes que todo lo anterior, era la alegría de José Luis, su hijo, un muchacho de 26 años que hacía changas de albañilería y que eso de las 7 de la tarde se iba pateando por Diagonal 80 hasta la estación de trenes, con sol, con lluvia, cansado, pero con ganas. Se subía un vagón y cantaba tangos a los pasajeros. Pobre que nada de jardín, el solito quedó, la medianera de cal le tapa siempre el sol, y el yuyo que ya creció hace que un eso de las 11 de la noche, volví a su casa con una rosa en la mano que dejaba en la mesita de luz de doña Clara, junto a la plata que había hecho, le cantaba una canción, le daba un beso en la frente, al igual que ella lo hacía con él en las mañanas, y después iba a dormir. Esta era la rutina de ambos, dos caballos que hacen girar este carrusel al que le decimos mundo. Siempre se vuelve. Una tarde, Juan tuvo la suerte de ser escuchado por el dueño de un café bar de la ciudad de La Plata, que le propuso pagarle por cantar los viernes y además le propuso grabar algo. Sí, mirá, la idea es que vos toques todos los viernes en el bar, te vamos a pagar. Contento el muchacho, aceptó sin pestañear. Juan volvió emocionado, despertó a doña Clara y le contó lo que había sucedido. Despertate, no sabes lo que te tengo que contar, no sabes lo que me pasó, no lo vas a poder creer. Dani, despertate, mira, pasó esto. Ella lo abrazó con los ojos a punto de perder una lágrima por la mejilla. Juan le mostró un tango nuevo, escrito por él, y ella se durmió vencida por el cansancio. Palabras dulcificadas de amor por el hijo, tan solo escuché. El viernes siguiente, Juan se presentaba por primera vez en el bar. El lugar estaba lleno, pero Juan no miraba a la gente, no miraba a su alrededor, sino que veía a una sola persona que estaba sentada en una mesa en el medio del bar, doña Clara. En su cara vio toda su infancia, todos los tangos, todas las canciones que ella le cantaba para que él se duerma. Entonces, entre la emoción, Juan agarró su guitarra, miró a su madre a los ojos y empezó a cantar. Dormite, vieja, que yo te cuido como me cuidaste vos. Cerra los ojos pa' que te arrope y te acune esta canción. No tabúes en a la cama sin posta. Volvemos en A la Cama Sin Postre, exactamente las 8 menos cuarto de la casi noche, podríamos decir, porque ya oscureció hace como 2 horas. Pero bueno, sería la tarde-noche, sí. Esa transición oscura que a veces rara. Nos molesta. Sí, creo que le pusimos tarde en general, ¿no? Lo adoptamos como tarde-noche porque, viste que en verano es tarde, uh-huh. Hay luz y en invierno es noche. Entonces, tarde-noche. Tarde-noche, exactamente. Un programa de tarde-noche. Claro. Una concepción como la del Bimbo. Claro. Un acuerdo social. Que todavía no tenemos la definición, pero cuando la tengamos le vamos a decir que implica Bimbo. Solo sabemos que vos era Botas. Era Botas. Tal cual. Ahora sí, bueno, vamos a hablar en esta columna tabú, como lo decía su presentación, sobre la sexualidad de los hombres y las mujeres, porque bueno, hay un estudio de la Asociación Argentina de Educadores y Educadoras Sexuales que dice que las jóvenes viven con más libertad su sexualidad, pero aún existe un profundo desconocimiento del propio cuerpo. Desde la aplicación de la píldora anticonceptiva, ya por la década del 60, mirá cuánto ya, la mujer fue despojándose lentamente de prejuicios respecto de su propia sexualidad y alcanzando un papel más libre, activo, en la intimidad. Sin embargo, aún sobreviven en las psiquis femeninas antiguas concepciones impuestas por un modelo social patriarcal, ¿no? Y en muchos ámbitos el erotismo sigue siendo un tema tabú. Ja. Ah. Mira, acá estamos. Claro, bueno, ese choque que se ve muchas veces, cualquiera lo puede ver, entre las generaciones, ¿no? Entre cuando uno dice, eso es libertinaje, ¿viste? Claro. Uh-huh. Yo, por ejemplo, escuché a mi vieja, le mando un saludo muy grande, a la Ladis, que debe estar cocinando algo muy rico. Pero bueno, se escucha también que es muy chocante para uh-huh. ellos que tuvieron una subjetividad construida históricamente de una determinada manera, uh-huh. Quizás más conservadora, y hoy que se están replanteando toda esta historia que tenemos, es muy chocante cambiar de subjetividad. Tal cual. Sí, o sea, lo que se plantea es que justamente las jóvenes de hoy en día viven sexualidad con más libertad, esto que para generaciones anteriores, como decías vos, es como un libertinaje o como algo que está mal visto, digamos, por generaciones, por otras generaciones. Pero bueno, dice que la diferencia es grande, que el concepto de género, que tiene que ver con lo que culturalmente se espera acerca de las conductas de mujeres y de varones, se ha modificado mucho, que las jóvenes viven su sexualidad de manera muy simple y que por ahí a los varones les está costando un poco adaptarse a este cambio. Mira, un dato que yo pensé que era al revés, digamos que a los varones no les costaba tanto adaptarse y que a las mujeres sí, pero... Y quizás por, qué sé yo, vendrá de la mano de los celos, ¿no? Uh-huh. De esto de esa concepción bancaria, quizás, de lo que es la mujer, ¿viste? Claro, como sí, conservarla sí. Ahí, uh-huh. ¿viste? Y bueno, romper un poco con esto. Sí, acá, bueno, lo que dice este estudio es que hay mucho camino por recorrer para los dos lados, las mujeres y los hombres, porque este cambio no viene acompañado por la información necesaria, los cuidados, con espacios de intercambio, con una educación sexual seria, que es lo que hablábamos anteriormente en otros programas. Y bueno, se hacen la pregunta de que si realmente la mujer conoce su propio cuerpo y qué es lo que le da placer, y dicen que muy poco, y esto es un dato no menor, muy poco las mujeres conocen, su mayoría, jóvenes y grandes, conocen su cuerpo, no saben cuáles son sus zonas erógenas, qué es lo que le pueden demandar y de qué forma, que todavía existen muchos conflictos con el disfrute porque puede ser entendida por su pareja como una persona al pasar, una persona ligera, pero está claro que cuanto más se conoce, más se disfruta. Claro, o sea, también lo que acentúa la situación esta patriarcal, uh-huh. es el hecho de que en el imaginario social, esto también lo hablé con varios compañeros, es como que el hombre que está con más mujeres es como el capo, el capo, el y winner. La mujer que está con más hombres es como una cualquiera. Claro, ¿no? Como una rápida, como no sé, he escuchado, hoy en día escucho muchas personas hablar de mujeres que están con muchos hombres como, mirá qué rápida, o bueno, otras palabras. Sí, obviamente, lo tenemos tan adoptado, uh-huh. este concepto, que es muy difícil salir o romper con esto. Hablando otra vez de lo que me dice mi vieja uh-huh. es de Chile y ella me comparaba, dice como que Argentina es más liberal, me decía ella, ¿no? Pero uh-huh. tiene que ver más que con las libertades individuales de cada sujeto, no es un libertinaje. Es el más que una libertad, es un respeto de las libertades individuales. Tal cual, y es la decisión de cada uno de lo que quiere hacer, digamos, ¿no? Fuera de estos prejuicios que la sociedad tiene. Y bueno, justamente acá vamos a hablar de un mito, hay un mito en todo esto, que es que la sexualidad masculina pasa más por lo genital y la femenina más por lo cerebral. ¿Vos qué decís primero? Digo, no sé, yo de hecho, pongo lo de la sexualidad masculina, también pasa por lo cerebral. Uh-huh. A ver, el tema de la excitación, ¿no? Uh-huh. Es algo que es un... ¿Cómo decirlo? Tiene que ver con muchos factores, no solo con lo genital, eso es lo que uh-huh. quiero decir. Después en la mujer no creo que pase solamente por lo cerebral. Sí, yo creo que no hay que generalizar, digamos, ¿no? Pero que sí es cierto que hay diferentes maneras de percibir las cosas de los hombres y de las mujeres. Y que, bueno, acá dice que la mujer tiende a implicarse más afectivamente con las relaciones sexuales, cosa que no le pasa de la misma manera a los hombres. Esto que hablamos que las mujeres se enganchan y los hombres, bueno, chau y ole, chau, digamos. Sí. Pero bueno, creo que es también de los dos lados. Como sí. que generalizar en estos casos no se puede. Es que es muy contradictorio. Porque también está ese mito del hombre. Hay de hecho canciones, se me viene ahora una de las pastillas del abuelo, uh-huh. Del flaco que se enamora de la prostituta. ¿Entendés? Tal. Es como que también ahí es totalmente lo contrario, el caso contrario. Puede pasar, no hay algo establecido, que no es matemático, no podés decir esto va a ser así, claro. o va a ser asá, porque siempre hay excepciones, uh-huh. no se da de una determinada manera. Tal cual. Hay mujeres que no le interesan las relaciones serias y hay hombres que no les que les interesa o que no les interesa, y hay mujeres que sí, que no, digamos, por eso decimos que no podemos generalizar, justamente, porque es cuestión de cada la personalidad de cada uno, de la construcción del contexto de esa persona, de si le importan los prejuicios o no del otro, digamos, tiene que ver mucho justamente con la personalidad, como decíamos. Pero bueno, aquí hay un dato muy interesante que va de la mano de esto, es que en la edad promedio que se inicia la actividad sexual, y que los últimos estudios demuestran que hoy se inician más tempranamente, que esto lo hablábamos hace uno o dos programas, entre los 15 y los 16 años en zonas de mayor pobreza, y bueno, para todo después, para el resto en general, también de 16 para arriba. Esto se da en algunos casos porque las chicas, con tal de ser abrazadas y esas, aceptan una relación sexual. Bueno, acá voy a criticar este informe porque digo, a ver, no somos estúpidas, digamos, ¿no? Perdón por la expresión, pero esto no es así realmente. Una puede tener la necesidad de estar con otra persona, no va a estar con esa persona solo para ser abrazada y besada. Me parece que esto es un concepto muy... no sé cómo explicarlo, muy prejuicioso de la mujer, ¿no? Como, bueno, quiere amor y entonces viene cualquiera y pasa y después queda, no sé, embarazada, digamos, ¿no? Me parece que es un concepto un poco genérico. Sí, no, hay muchos factores y hay muchos casos y casos contradictorios, que por eso es muy difícil lo que trata este informe, es como que lo enmarca, ¿no? Que esto sí, es así y esto no puede ser de otra manera. Y en realidad es diferente cómo se lleva adelante. Cada persona que puede estar escuchando el programa lo puede llevar a lo personal, ¿no? Que, a ver qué me pasó a mí. Y muchas veces va a discrepar de lo que dice este informe o de lo que se dice en el imaginario social. Sí, creo que cuando uno se inicia, en mi opinión, digo, esto es una opinión totalmente mía, uno tiene la cuestión de descubrir de qué se trata, de que con qué persona, de qué forma. Creo que no es una cuestión de hacerlo porque sí, porque no me quiero quedar afuera, o de querer ser abrazadas y besadas, digamos. Lo leo y me río, porque digo, no es así, va por lo menos lo que yo pienso, y me parece que es una cuestión de descubrimiento del cuerpo, del otro cuerpo, de la persona del sexo opuesto, del mismo sexo, en fin, digamos, me parece que se trata más por esa cuestión. Sí, aparte, bueno, y con respecto al hombre pasa algo contrario, que es como lo de vamos a llevar a debutar al pibe, ¿no? Sí, sí. Es algo construido que lo tenemos tan adoptado, ¿no? Como dijimos hoy, que lo aceptamos así, ¿viste? No lo vemos como de otra manera. Uh-huh. Y es un tabú que hoy en día se está replanteando y por esto... es el choque con las otras generaciones. Uh-huh, tal cual. Bueno, como decíamos, iniciarse en la actividad sexual a temprana edad, acá, bueno, plantean la pregunta de que si puede traer alguna consecuencia esto de iniciarse tempranamente. acá en este estudio dicen que el cuerpo no está, o sea, puede que esté preparado biológicamente, pero en la cabeza no. Y acá entra una cuestión de dos partes de un cuerpo, digamos. Esta cuestión de que uno, bueno, puede estar preparado biológicamente, pero su cabeza no está preparada para digamos, aceptar y procesar eso que acaba de ocurrir. Y bueno, puede ser verdad, yo creo que en parte tiene razón, digamos, y a veces puede que el cuerpo no esté preparado y la cabeza tampoco, digamos, tiene que ver con el desarrollo de una persona. Sí, además con el... tiene mucho que ver con la crianza, ¿no? De cada uno. Uh-huh. Y de cómo se maneja en la vida. Hay muchos chicos que maduran, que trabajan desde temprano, de hecho, y tienen una madurez diferente. Uh-huh. Y tiene que ver también con esto de encarar lo que es la sexualidad desde temprano, ¿no? Que a mí me parece que es fundamental, digo, antes de que todas esas cosas sucedan, es importante hablarlo desde que los niños empiezan a preguntar de cómo viene, de qué fue, cómo fue que llegó al mundo, ¿no? Y dejar un poco este cuento, no te digo que a los 3 años se lo vas a decir, pero bueno, ya cuando está un poco más avanzado en edad, explicarle, tener una charla de sobre sexualidad, padre a hijo, digamos, me parece que esto lleva a comprender que uno tiene que respetar su cuerpo, que tiene que respetar los tiempos, que no tiene que dejarse, digamos, no es usar la palabra, pero que no tiene que dejarse estar, por decir de una forma, y que nada, y conocerse también y conocer de qué se trata un poco la sexualidad hoy en día. Sí, bueno, algo que destacamos acá siempre en las columnas tabú, lo importante es la información. Tal cual. ¿No? Y también romper con esto que decías vos de los padres, de que también es algo, un choque generacional, de por ahí dejar que el chico se eduque solo, ¿no? Uh-huh. O, hoy con el tema de internet, o sea, te podés... es mejor que lo aprendas de tus viejos y que sea confiable, o de la escuela, o que uh-huh. tengas... un sujeto confiable que no sea una computadora. Tal cual. Sí, porque aparte en internet uno nunca está seguro de lo que lee, digamos, porque en muchas páginas hay personas que suben información y uno nunca está seguro. Tampoco podemos desconfiar, pero me parece que es importante ya iniciar desde la temprana edad estas charlas de en familia, en los colegios, de la educación sexual que venimos hablando hace muchos programas, que es tan importante y que ayuda a la prevención, al cuidado, a conocer el cuerpo, a respetarse a uno mismo. Bueno, me parece que eso, como decíamos, la información es fundamental para estos casos. Y bueno, ese ha sido nuestro tema tabú de hoy. Uh-huh. Que bueno, lo importante que siempre destacamos es... hoy no pasamos los teléfonos. No. Pero bueno, para el debate... Lo pasé al principio, claro, el que nos está escuchando del principio. Apostamos a que hayas anotado los teléfonos, si no, comunicate sin postre por Facebook. Así que bueno, nos vamos a una tanda institucional y después seguimos con más de A la cama sin postre. Espacio Publicitario. Radio Estación Sur, 91.7. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Si te gusta escribir y tenés entre 8 y 16 años, sumate a nuestro concurso aniversario. Tu historia, cuento o crónica puede ser publicado en La Pulseada. Y además, podés ganarte libros. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Cumplimos 10 años y los queremos festejar con vos. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Tenés tiempo hasta julio. Consultá las bases y condiciones en www.lapulseada.com.ar o llama al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Carlos Cajade. ¿Me está escuchando vos? Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Muñequita, psst, psst, psst, voltea, que no me oyes. Kinoc Visual. Estudio profesional de fotografía y video, book, sociales, erótica, video, clips, arquitectura, avances de obra, puestas en vivo, publicidad, programas para TV. Comunicate al 4844910 o vía mail a kinocvisual@yahoo.com.ar. Visita nuestro blog www.kinocvisual.blogspot.com. Kinoc Visual. sexual. Voltea, que no me oye, voltea. La Puerta Multiespacio, revista publicitaria y de distribución gratuita. Tiramos 10.000 ejemplares y cubrimos toda La Plata. El medio ideal para conocer tu negocio. Comunicate al 490-2886 o al 15-420-0097. Mail revistalapuerta@yahoo.com.ar o en Facebook Revista Publicitaria La Puerta. Campaña de donación de zapatillas. Somos los chicos de la Casa Joven, de Barrio Aeropuerto. Si no usas tu zapa, pensá que hay alguien que la puede usar. Contamos con tu colaboración. Las podés dejar en la Casa Joven de la obra del Padre Cajal del Barrio Aeropuerto. Calle 97, entre 6 y 7, número 588. O en Radio Estación Sur 42, entre 6 y 7. O también en Radio Futura 75, esquina 5. Contamos con tu colaboración. ¿Sí? Sandra, oye, bien, que estoy en la calle, dime. Tú me tienes que explicar una cosa, ¿no me parece? ¿Tú sabrás lo que hiciste ayer? Oye, Javi, espera, no empieces otra vez con lo mismo de siempre. Sí, pero, a ver, ¿qué paranoia tienes ahora? A ver, ¿qué es nuevo? A ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Pues porque tú sabrás lo que hiciste ayer con mi hermana, a ver, ¿qué hiciste? O sea, tu hermano ha hablado, tu hermano se ha chivado. Tu hermano se ha chivado, tu hermano lo salta a la familia ya. Cerdo, mira, ¿eh? Porque no fui yo la que te fui persiguiendo. Mira, Javi, esto te digo una cosa. Tu padre, tu madre, tus dos hijos, y a ti te ha tocado la polla pequeña. Comunicate 482-3215. Fin espacio publicitario. Aunque quieras olvidarte, ya me quiero sonrisa. Te llevo pegada a mí como un caso. A la cama sin postre, un programa meloso. ¿Cómo olvidarte? ¿Qué sería de las canciones sin las historias? ¿Y qué sería de las historias sin las canciones? Si cada canción te cuenta una historia. Y si cada historia tiene su canción. Tiene su canción. Tiene su canción. Tiene su canción. El viento nos cuenta la historia de un lugar. Bueno, llegó la hora de la historia musicalizada. Uh-huh. Que bueno, para hoy damos también la noticia de que él mató a un policía motorizado, ¿no? A partir de mañana, 26 de junio, va a estar disponible en las disquerías Amigas de Capital Federal y La Plata, dicen los chicos de Él mató a un policía motorizado en su Facebook. Va a estar presente un simple que sacan ahora, que se llama Mujeres Bellas y Fuertes. Mira qué lindo. Bueno, este nuevo simple también es un adelanto de un disco que están preparando, que están planeando también ver si lo pueden sacar en formato vinilo, porque son amantes de los formatos antiguos. Mira. Bueno, una noticia, repetimos, es que a partir de mañana en las disquerías de acá de la Ciudad de La Plata y en Capital Federal va a estar este nuevo simple que se llama Mujeres Bellas y Fuertes. Bueno, yo lo voy a ir a comprar. Sí. Sí, es una banda que la verdad que sorprende cuando saca algo nuevo. La historia de hoy se trata de esta banda. Ahora, si está escuchando el señor Darío Becchetti, se está poniendo feliz en este momento. Sí, supongo que sí, me enteré que le gustó, que le gusta la banda. Tenemos como un club de fans. De hecho, la columna de hoy le va a gustar por dos cosas. Ajá. Por tres, él me había aclarado, porque Santiago Motorizado es de Gimnasia. Primero. Igual que Darío Becchetti. Uh-huh. Segundo, le gusta la banda, el motín policía motorizado. Tercero, el tema de hoy, que es mi próximo movimiento. Uf, tiene relación con los zombies. Sí. Y si hay algo que es fanático. Sí, tal cual. Serie que sale de zombies, ahí está Darío. Le mandamos un abrazo grande y le dedicamos la historia de hoy. Y bueno, le preguntamos a Santiago Motorizado, se apoda cantante de la banda. ¿De qué se trata esta canción, Mi Próximo Movimiento? Y él nos respondió: digamos que es una versión de poesía cruda que nació después de ver la película El Amanecer de los Muertos. Ajá. Una versión, la nueva versión dirigida por Zack Snyder, donde hay un personaje que tiene una armería y queda solo arriba de su casa con un rifle esperando la salvación. No sé si te acordás de la película esta, sí. Es como que se meten en un supermercado grande y van a la terraza del lugar y se encuentran con que en el frente estaba este muchacho en la armería con el que se comunican a través de carteles, ¿no? Sí. Bueno, entonces la historia de hoy es trasladarlo a la ciudad de La Plata, esto, un muchacho que se está bañando y que empieza a escuchar ruidos. Cuando corta la llave de la ducha, te puede pasar, ojo. Ay, sí, no. No me has quedado sola. Hay un zombie adentro de la casa. Uh-huh. Y al mirar por la ventana se da cuenta que la ciudad de La Plata está convertida en una ciudad zombie. Así que algo muy loco, pero bueno, vamos a escucharla y se la dedicamos a Darío. ¡Apá, que está caliente! Agua fría, fría, fría, fría, fría. Ahí está, qué lindo. Arriba del árbol, esperando. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? Pero ¿será posible aún con la toalla seca acá? Frío. ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? ¿Dónde está este palo? Acá está el palo. Decime quién sos porque te voy a dar. Maestro, ¿qué te pasó? Estuviste masticando carne cruda. ¿Has hecho pelota? ¿Quién sos? Vos sos un muerto vivo. Toma, filo, tomá, te voy a dar asustando el que lo parió. ¿Qué está pasando acá? A ver, por la ventana. No te lo puedo creer, todos muertos vivos. Mirá lo que es esto, la vieja manda, mirá, todos muertos vivos. ¿En qué momento pasó esto? Yo voy a cerrar bien la puerta porque mira si se me mete otro, no me di cuenta. Encima no te tocan ni la puerta, se te mandan de una. Qué desastre, ¿eh? Está bien que el agua está viniendo mala, sí, pero para tanto, che. ¿A ver la tele? Oh, no hay luz. ¿Pero qué me cortaron la luz? ¿Los zombies son electricistas ahora? No, no te lo puedo creer. A ver el celular. Por lo menos pongo un poco de música. Acá está. Y a ver qué música podemos poner para meterle onda a este momento. A ver, Arjona, no. ¿Qué hace Arjona en este celular? Con esta. Mirá, che, Carlitos, Amanda, Flor. ¿Quién va a atender el comercio ahora? Encima me quedé sin fideos. ¡Qué garrón! Y yo que me tenía que ir a jugar a la pelota con los chicos. Y ahora no puedo salir. Y encima le digo a Juan: yo no puedo ir porque está lleno de zombies y me va a pegar una gastada, me va a mandar a la costanera. Y si salgo en la bici y le meto viaje, no te tocan timbre para entrar a tu casa que te van a dejar pasar. Decí que tengo un arma, igual muchas balas no tengo, así que no me voy a hacer el loco. A ver el rifle, ¿dónde lo dejé? Arriba en el ropero seguro, ahí van todos los cachivaches. ¿Y ahora qué va a pasar? Esto es como la peli, El Amanecer de los Muertos, ahí está, no me salía. Ahora me tendría que ir a un comercio grande pero auto no tengo. Bueno, salgo en la bici, salgo en la atleta. No, ni ahí. Mirá si corren rápido, como en la peli. Porque parece que están hecho pelota, pero tienen más estado que Di María. Después por hacerme el vivo, me agarran y tengo que andar buscando cerebros, nada. Me da fiaca, prefiero quedarme acá. Acá está el rifle. Tiene más años que la injusticia, pobre. ¿Seguirá funcionando? A ver. Va a haber que probar. ¿Cómo era esto? ¡Eso! ¡Qué jabón! Me parece que los espanto más con el ruido que con las balas. Ahora sí. Estoy armado, tengo balas. 1, 2, 3, 5, 7, 10 balas. Algo hay. Igual con la puntería que tengo, me va a servir para uno solo, me parece. Y si le doy, ¿servirá para matarlos esto? De última le doy en el ojo, por lo menos para que no me pueda ver bien. A ver, me voy a subir al techo. Sí, de ahí los veo a todos. ¿Y si me ven? Bueno, vamos para arriba. Ya es de noche total, me agacho y no me ven. Mañana andás a ver qué hago con todo este quilombo. Andás a ver qué voy a hacer después. Y el partido que lo jueguen con un zombie. Mucha ganas de jugar no tenía. Yo me quedo acá con mi rifle. Yeah. No sos vos, soy yo. Hagamos Sin Postre, un programa culposo. Ese no sos vos, soy yo, es como una piña al corazón, digamos. Es como el te quiero como amigo, es como el está todo bien, pero... Pero te voy a rechazar. Pero te voy a rechazar ahora. Qué feo, ¿no? Qué feo. Yo no sé si es algo que... Qué feo el rechazo, sí, digo, ¿no? Pero yo no sé si es algo que también es construido, ¿no? Decir que, uh-huh, que se rechazó es algo muy feo. Uh-huh. No sé, es algo que tiro así nomás. Uh-huh. Que si el rechazo fuese visto como... Bueno, algo normal, una cosa que pasa. Algo que puede pasar, uh-huh, quizá no sería tan conflictivo, ¿no? Pero visto así es como una piña en, sí, el corazón. Sí, sí, sí, ni hablar. Qué feo. Hay, bueno, un miedo terrible. Hay un miedo terrible al rechazo. Yo creo que la base de que mucha gente va a los psicólogos es el miedo al rechazo. Lo voy a tirar así. Y algún día voy a buscar una estadística y la voy a traer. El rechazo genera plata, entonces sería la noticia. Puede Ojo ser. Eso. Puede ser también. Pero bueno, vamos a ver lo que nos compete, que es la columna de música generacional. En este caso tenemos generación 90-2000, porque si bien nace, sí, en los 90 esta banda, tiene su auge en el 2002, si mal no nos equivocamos. Sí, con la integración de un nuevo componente a la banda. Uh-huh. Bueno, vamos a sacar el misterio. Sí, el misterio se lo dejamos a Andy Rock. Sí. Es que Andy nos mete un misterio, sí, está copado. Bueno, la banda es, yo no sé cómo decirle... Maroon 5. Maroon. Es, Maroon 5. Maroon 5, no es marrón, marrón. No, mi marrón. Papá le dice marrón. Le dedico esta columna a mi padre que detesta esta banda, así que, papá, un saludo. Acá vamos a hablar de Maroon 5. Así es, bueno, que es un grupo de rock pop estadounidense que se formó en California, uh-huh, en la ciudad de Los Ángeles, en 1994, aunque su nombre original fue Caras Flowers. Y en 2001... con la incorporación de un nuevo componente, la banda fue rebautizada con el nombre con el que se conoce actualmente, ¿no? Y con su álbum debut Songs About Jane, publicado en junio del 2002, lograron obtener los discos de oro, platino y triple platino en varios países del mundo. Uh-huh. Qué loco, ¿no? Consolidarse... Tu primer debut y ya tenés oro, platino, etcétera. Sí, que por ahí en... En Estados Unidos es algo más, uh-huh, no sé si decirlo fácil o capaz que sí. Más accesible, más... Sí, creo que es más accesible, para mí es más accesible. Uh-huh. Bueno, el grupo ganó el premio Grammy como Mejor Artista Revelación en el año 2005. Mira. A finales de ese mismo año la banda publicó el que sería su segundo álbum en vivo. El disco salió a la venta junto a un DVD del concierto y con él ganaron el premio Grammy a la Mejor Actuación Pop de un dúo o grupo con vocal en 2006. El estilo grunge de la voz del vocalista Adam Levine, o Levine, no sé cómo se pronuncia. Levine. Levine. Acá sería Levine. ¿Entendés? Levine. Adam Levine. Y tendría un montón de cargadas en el secundario. Tal cual. Bueno, Adam Levine ha inspirado a muchos cantantes solistas amateurs, entre ellos Ben Dignan, que sería Ben La Dignan. Producción en inglés es impresionante. Sí, sí, sí. Mary Digby, que sería Marie Digby. Bueno, Limahl, David Choy, Salvador Solo, bueno, y entre y un montón otros. Más. Sí, muchos más un montón con nombres de nombres raros. Complicados más. Así es. Así que bueno, es una banda, podemos decir nueva, ¿no? Uh-huh. Es casi nueva, diríamos. Surge en el 2000 y tuvo mucho éxito su primer CD, Songs About Jane, y tocaban en muchos festivales o premios de música como el MTV Movie Awards y otros por el mundo, digamos. Y bueno, es una banda que a mí particularmente no me gusta, pero que a mucha gente le gusta. Mucha gente dice, ay, Maroon 5, sí, este tema, tal otro. Bueno, con reconocimientos como Grammys, ¿no? Claro. Que ha recibido. Uh-huh. No sé qué valor tendrá, pero es un premio, ¿no? Tal cual. Y bueno, para destacar la facilidad o la rapidez con la que han llegado a la fama. Uh-huh. Esto de la accesibilidad en Estados Unidos tiene que ver con eso. Tiene que ver un poco, ¿no? Si las bandas... Imagínate Divididos, ¿no? El día que Dido reciba un Grammy, yo me puedo disfrazar de Barney y ir a la plaza tranquilamente, sí. ¿No? Sí. ¿Por qué se iba a disfrazar de Barney y ir a la plaza? Pero bueno, algo más o menos. No sé, digo, hay cosas que nunca van a pasar, como que me disfrace de Barney y vaya a la plaza. Así que nada. Sí. El operador se ríe y a la vez se ríe y está serio. Sí. Y la productora se ríe. Imagina. La productora es una persona simpática, ¿no? Como el operador. Sí, porque él se ríe con cizaña. Es como claro. Que te imaginó vestido de Barney y se empezó a reír. Mira, se está riendo de nuevo. Exactamente, exactamente. Esta, seguimos con el pleito la operador-conductora. Interna, en uh-huh. La cama sin postre. Así que bueno, el nombre, los nombres en inglés te los voy a dejar a vos. Dale. No son los míos, yo te lo diría Song About Jane. Bueno, Songs About Jane es el primer sencillo titulado, ¿cómo se llama? Harder to Breathe. Empezó lentamente a subir posiciones en las listas, lo que ayudó a impulsar las ventas del álbum. Para marzo de 2004 el álbum llegó al top 20 del Billboard 200. Así que vamos a escuchar Songs About Jane. My behavior is unacceptable, so condescending, unnecessary, but critical. I have the tendency of getting very physical, so watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream it dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. I fit the tread the ground that I am walking on. Volvemos aquí y les seguimos contando que, bueno, ahí escuchábamos uno de los temas más conocidos de Maroon 5 en su disco Harder to Breathe. Es difícil respirar, sería el nombre de este título. Y bueno, Songs About Jane sería las canciones sobre Jane, ¿no? Sí, supongo que sí. Traducido al argento sería sí, eso. Sobre Jane. Sobre Jane. Bueno, otro de los temas conocidos de la banda es I Want to Be Seen Before Long, que es del primer sencillo Makes Me Wonder, fue lanzado por las emisoras de radio el 27 de marzo de 2007. Ahora, acá me trae una contradicción. Bueno. Porque dice primer sencillo Harder to Breathe y primer sencillo Makes Me Wonder. Bueno, yo creo que es Makes Me Wonder, por lo que conozco de esta banda, del segundo sencillo de ser Harder to Breathe, así que pedimos disculpas a los oyentes por este pequeño error. Así que vamos a escuchar I won't be soon before long. I'm sick of picking the pieces and second guessing my reasons why you don't trust me. Why must we do this to one another? We are just passionate lovers with trouble under the covers. Nothing worse than when you know that. Bueno, ahí escuchábamos otro tema de Maroon 5 y debemos decir que al operador le gustó porque estaba bailando. Desaforadamente con la cerveza en la mano que tiene ahí. Tocamos una fibra sensible en DJ uh-huh. Postre. Tal cual. Está ahí bailando como desaforado atrás de la computadorita y ahora se hace el serio. Hasta que pongamos otro tema de uh-huh. Maroon era, ¿no? Maroon 5. Tiene una onda estilo música playera, ¿no? Como de surfer. Sí, exactamente. Eso, bueno, playera, sí. Pero playera con una tabla de surf. Claro, me imagino chicas jugando al vóley y el chico que era el lindo surfer arriba de la tabla. Gafas. Mira lo que puede generar. Palmeras, ¿viste? Las playas esas palmeras. Con palmeras. Y a mí también me remonta algo así. Sí. Dios mío, el operador está terrible hoy. Bueno, y la gente ahí bailando al estilo de Maroon 5. Las fiestas en la noche, la ¿viste? La fiesta de cara, sí, como mucha playa y voleibol. Pero bueno, otro tema. Otro tema de Maroon 5. Cuéntamelo tú, te voy a dejar que lo pronuncies. Sos mala. Bueno, es Hands All Over. Muy bien, o muy Hands bien. All Over. Hands All Over sería lo que yo diría. Y bueno, trabajó con artistas en este tema de la talla de AC/DC, ojo con eso, The Corrs y Shania Twain. Qué bajón AC/DC. No, tiene un power. No, hablo de laburar. Ah, para AC/DC. AC/DC laburar con Maroon 5. Sí. De hecho, bueno, Shania Twain, uh-huh. ¿Cómo me costó? Shania Twain. También tiene unos temas que están bastante buenos. El primer sencillo de este nuevo álbum es Misery, que fue promocionado desde junio en diferentes emisoras de radio a nivel mundial, ¿no? Esto que tiene como característica la música estadounidense, que puede llegar fácilmente a distintas partes del mundo, uh-huh. Es Hands All Over. Put your hands all over, put your hands all over me. Put your hands all over, put your hands all over me. Escuchábamos Hands All Over de Maroon 5. Y el próximo tema que vamos a escuchar, bueno, fue lanzado hoy, nada más ni nada menos que hoy, el CD que contiene esta canción, que es un disco más pop y más diverso todavía, dice. Bueno, quedará a criterio del resto porque es el más diverso. Pero bueno, está bien. Debe tener mucha implementación de nuevos, ¿cómo se dice? Ritmos. Instrumentos, ritmos, todas esas cuestiones. Así que bueno, un CD que fue lanzado hoy, nada más ni nada menos. Y la canción de ese CD lanzado hoy es Overexposed. Man, it's been a long day, stuck thinking about it, driving on the freeway, wondering if I really tried everything I could, not knowing if I should try a little harder. Oh, but I'm scared. I never escuchábamos All Exposed después de habernos cortado las venas con este tema. Porque, bueno, muy lindo, pero un poco bajonero. Un poco bajón. Hay que ver qué dice la letra. Yo la verdad que no entiendo. Dice que algunos temas lentos tienen... Vos decís, uy, es para cortarse las venas. Pero las letras son como que... Después uno las traduce, digamos, y las lee y están buenas. Sí, hay que ver, porque a lo que deja lugar el hecho de que uno no entienda es que le dé el sentido que quiera, ¿entendés? Claro. A mí me remonta, qué sé yo, a, no sé, al ver amanecer, al rechazo, ¿entendés? Que estamos hablando hoy. Entonces escuchá este tema y te remonta eso. Depende de la persona, ¿no? Exactamente. Así que bueno, hay una noticia para dar. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno. Bueno, la noticia es que Música Generacional se pasa a los sábados. ¿Y por qué se pasa a los sábados? Porque se abre otro nuevo, La Cama Sin Postre, los sábados, a La Cama Sin Postre, edición especial. Weekend, podemos decir. Weekend, me encantó. Así seguimos con el inglés, ¿viste? Claro. No, pues. A La Cama Sin Postre Weekend, aquí en Radio Estación Sur, va a empezar los sábados de 3 a 5 de la tarde. Así que bueno, vamos a estar los martes de 19 a 21 horas y los sábados de 15 a 17 horas. Dos programas, dos horas de pura información, producción, cultura, todo lo que quieran saber, todo lo que venimos haciendo, un poco más, y con obviamente nuevos columnistas en aquí en Radio Estación Sur. Así que bueno, nada, este sábado vamos a arrancar, este sábado 1 me parece, si mal no me equivoco, o 2, perdón si me equivoco, este sábado de 15 a 17 vamos a arrancar este A La Cama Sin Postre especial weekend, o bueno, ya le iremos encontrando algún eslogan, podríamos decir. Así que bueno, los esperamos ahí el sábado del otro lado, acompañándonos, apoyándonos en este nuevo inicio de otro programa en Radio Estación Sur. Y bueno, vamos a tener que ver qué hacemos. Podemos decir que hay tanta información en el programa que no entraba en un solo programa. Hay tanto contenido que no entraba en un solo programa. Y tuvimos que replantearnos si era necesario un nuevo programa, y lo fue. Así que vamos a estar viendo los contenidos que vamos a estar dando este sábado. Así que quedan todos invitados. Así nos acompañamos mutuamente. Y el que está del otro lado y quiere participar del programa, bueno, todavía está a tiempo. 482-3215 es el teléfono de esta radio. O nos puede mandar un mail a sinpostre@hotmail.com o al Facebook Sin Postre. Bueno, también está invitado a participar. Ahora sí, nos vamos a un temita y después volvemos con más A La Cama Sin Postre. Niños que escriben en el cielo. dirás si no te sentís identificado con este chico que sueña tocar el riff de Satisfaction de los Rolling Stones? Es imposible, ¿no? Parece que no se puede, pero sí. Chuck y Richard, drogadicto de mierda. No, pará, pará, esto es así. Ahora sí, soy un Rolling Stone de ley. Aprender rock en A la Cama sin Postre. En postre, último bloque, pero uno de los bloques más esperados del programa, porque siempre tiene esa cosa de misterio, esa cosa que no sé con qué va a salir, pero bueno, aquí estamos exactamente las 9 menos 20, ya es de noche, ya está, basta con la tarde noche, ya es de noche, ya anda pensando qué vas a comer. Si estás del otro lado escuchándome, le digo a mi concubino no, porque tendré que convivir, a mi pareja le digo, más vale que llegue y la comida esté hecha, porque me lo prometió, así que bueno, quiero decirlo por las dudas, si me está escuchando del otro lado. Ahora bueno. Sí, columna de Andy Rock misteriosa, columna de Andy Rock repleta de rock, aquí en la cama sin postre. ¿Cómo les va? Decime que te gustó esta presentación. Es espectacular. Gracias. ¿Cómo gracias. Me vendés? ¿Viste? Espero conseguir un mejor trabajo. Te lo has ganado. No. Loco, no, qué traición. No. Todo bien. Bueno, podés venir los sábados. Ese es otro trabajo. Y, ¿ese claro, es otro? Ese es otro. Ese es otro. Ese es otro. Puedes venir dos veces no por sé. Semana. Tranquilamente. Qué lindo, ¿eh? No. Bueno, gracias. Sí, espero cumplir con sus expectativas. Después, yo sé que las vas a acá, un intimidaron. Nombre y sé que lo y vas ya a está. Acabo de leer un Tom. Nombre y ya me ves. Nos seguimos listo, macheteando nosotros, sí, Rodrigo. Sí, sí. ¿Te diste cuenta? No me lean. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Sí, para hoy les traje varias cuestiones que pude rescatar de a lo largo de esta semana. Uh-huh. Son noticias semanales. Nos quedamos en el país hoy. Sí. Sí, noticias bien. Del rock nacional. En gran parte vamos a quedarnos en el país. Y en primer lugar vamos a hablar del reconocimiento merecido que le entregaron a Pedro Aznar la semana pasada. Fue reconocido como personalidad destacada de la cultura por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿no? Sí, la verdad que toca una fibra sensible en mí. Sí. Soy muy seguidor de... Se muere. De Alas, sí. De Cerú, uh-huh. De Cerú y de Pedro Aznar. Es un reconocimiento impulsado por el diputado Rafael Gentili, de Proyecto Sur. Mira. Bueno, que sí. Debería ser un gran fanático de Pedro Aznar. Sí. Estaba pensando que es una cuestión... medio extraña esto de que le reconozcan algo a alguien este gobierno, pero es algo que sí, igual discutir como, es como que el reconocimiento bueno, esto es personal, ¿no? Pero el que más vale más allá de un premio es el que le da la gente, ¿no? Porque sí. Que la mayoría te reconozca el reconocimiento es, tal cual bien, sí. Ya se lo ganó hace rato el reconocimiento. Bueno, que recordamos también, fue hace poco, uno de los pocos que homenajeó a Luis Alberto Spinetta. Estuve ahí. Terrible recital, muy emotivo también. Sí, sí. En primer lugar, en este encuentro se dio toda la parte formal, de entrega del... No sé cómo será el premio, un certificado, una placa. Sí, es como plaqueta, una placa. Es una placa. Exacto. Y posteriormente Aznar pronunció unas palabras de agradecimiento, entre las que dijo: la música me dejó crecer, volar, me dio una familia hermosa y amigos, pocos pero como deben ser. La palabra gracias me queda chica, dijo enfrente de toda la gente que lo había ido a ver. Y para cerrar esta ceremonia tocó sus canciones como lo que mejor sabe hacer. Para empezar, se juntó con la cantante Roxana Ahmed, con la que realizó los temas Amor de Juventud, de Aznar. Del disco Mudra, temas. Uh-huh. Y la canción Después, del disco solista de Roxana. Uh-huh. Para seguir con la actuación, subió al escenario Víctor Heredia, sí, que anteriormente, hace un tiempo, fue también declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Así que una obra de reconocimiento, podríamos decir. Sí. Bueno, ellos dos interpretaron Caja de Música, es un tema que tiene música de Aznar y letra de Jorge Luis Borges. Sí, bueno, porque está dentro de un disco que se llama Caja de Música, donde, bueno, en esa edición lo hace con Mercedes Sosa, uh-huh, es el último track, y la particularidad que tiene ese disco es que son todos poemas de Borges, sí, musicalizados con diferentes artistas. Uh-huh. Están Jairo, hasta Animal, sí, están sí, Mercedes Sosa, bueno, entre otros, claro, reconocidos músicos. Sí, perfecto. Y, bueno, y también cantaron el tema Todavía Cantamos, de Víctor Heredia. Uh-huh. Un lindo tema, por cierto. Sea, para cerrar la actuación y la ceremonia, invitaron a Charly García, nada menos, con el que tocó los temas Mala Señal y Tu Amor, tema que grabaron juntos en el 91. En el disco Tango 4. Tango 4, exactamente. Uh-huh. Y bueno, eso fue todo lo sí, sucedido en la ceremonia. Tocó sí, con Charly. Esos dos temas, sí. Perdón. Sí. Me perdí dos segundos, me colgué, tengo que admitirlo, sí, pero. No, me sorprendió porque, bueno, yo sigo insistiendo con que Charly, ahora recuperado, fuera de sus drogas, todo, es como una abuelita tierna. Entonces, cuando lo vi tocando con Aznar, me sonaba como la abuelita y su nieto, digamos, ¿no? Esta cuestión que, bueno, Aznar, no sé si saben ustedes que tiene una enfermedad, que su piel no envejece, o sea, que no, sí, no puede envejecer de cara. Pero no sé cómo se llama bien exactamente, pero bueno. Es como una enfermedad positiva, ¿no? Claro, como decía, es como el retrato de Dorian Gray. Sí. ¿Vieron que Dorian Gray es una cuestión de trato con su cuadro y su cuadro envejece y él no? Bueno, algo así sería. Sí, una particularidad también de Aznar, que bueno, que tocó, es que es un flaco que sube con la viola y la descoce, ¿no? La increíble voz, digo, yo creo sí, que Aznar es uno de los artistas que puede llegar a tonos que ningún otro artista llega. Y eso es increíble, uh-huh, que ni Charly llegó nunca en su vida, ni que otro, cualquier otro, uh-huh, digamos. Me parece que al palo de Spinetta y Aznar, digamos, son dos artistas que pueden llegar a notas y a contar la canción y a cantarla de una forma que otros artistas no pueden. Sí, también se corrió el bolo el mito de que es el típico hinchabolas de la banda. Uh-huh. Hay un mito de que se peleaba con Moro, baterista de Serú Girán, porque fue el que le llevó el metrónomo, claro, para que se acostumbre a tocar con metrónomo. Y Moro decía, este pendejo, hincha pelota. Es como un detallista de la música, Aznar. Y qué bueno que haya gente así, digo, ¿no? Es muy importante. Digamos, ser detallista con la música me parece que es algo a reconocer. O es algo que después todo el mundo lo escucha, lo repite, lo canta y está bueno. Uh-huh. Está bueno hacer producciones que estén bien hechas, digamos. Claro. Bueno, como acá todo tiene que ver con todo, el tema el que misterio sigue tiene que ver con el misterio. Exacto. La cuestión que sigue está relacionada con el señor Charly García. Uf. La abuelita tierna. La abuelita tierna, pobre. Pero con cariño, ¿no? Exacto. No, la computadora se reinicia sola. Estas son cosas de la radio. La magia de la radio es que la computadora se te apague sola. Bueno, eso está pasando en este presente. Pero nos está avisando, porque nos dice finalizando el programa. Entérate. La queremos. Pero bueno, Charly, cuéntame qué pasó con Charly. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada había comentado esta mala situación que tuvo que pasar durante un recital en Córdoba? Ajá. Durante el que sufrió un desmayo y no pudo volver a salir al escenario. Sí. Bueno, hasta desde ese momento, hasta hace unos días atrás, había permanecido en silencio, o al menos, uh-huh, al menos públicamente. Ese silencio se terminó hace unos días cuando dio una entrevista para un programa de televisión peruano. Sí, en el que contó, bueno, muchas cosas, desde un poco de su estado de salud actual, de las mejores anécdotas de su carrera y sobre lo que se le viene en el futuro. Uh-huh. Él va a tocar el 30 de junio ahora en Lima, y bueno, se prepara para seguir con su vida.